Buenas tardes, Toledo. Les hablamos desde Toledo Rocking Show, desde las ondas cibernéticas del rock and roll toledano. Muy buenas tardes, Artur. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, David. ¿Y cómo andamos? Pues muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Vas a saco hoy, no tienes nada que contarnos antes. No, porque primero tienes que presentar el programa, tío. Vale, perdona. Pues hoy... Joder, mira que lo hemos ensayado a veces. Ya, tío, toda la tarde. Pues hoy lo que tenemos básicamente es rock and roll o punk o diversos géneros de rock and roll. Menos heavy. Que tienen... No, sí que tenemos heavy. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y tú no me dejabas poner a tías heavies? Pero porque era muy concreto lo tuyo, eran tías heavies españolas que no las conocen ni Dios. Ah, y tienen que ser famosas. Iba a poner a Luzbel y iba a poner a Amaro. Ya, tío, pero esto era como más... Pero lo que teníamos pensado desde el principio era poner grupos exclusivamente formados por chicas. Ah, claro. ¿Y me está diciendo que hay un grupo de heavies formado por tías nada más? ¿Quién? Bueno, después lo vemos. Y pues eso. ¿Cantarán en inglés? Sí, claro. Ah, vale. Pues eso, son grupos que están... Mira, me envía un mensaje el que tengo aquí a la derecha. Ah, no. Ah, pues entonces yo qué coño he puesto si lo que yo he puesto no es más que una tía. Ya, yo tampoco he respetado eso. O sea, que te acabas de inventar la excusa y como... Vale, venga. Que no me inventa la excusa. Ay, Toledo, estoy mintiendo a las ondas desde el corazón de la ciudad. Lo que pasa es que no hay suficientes tías que hagan grupos solamente ellas. Porque no habéis buscado. Bueno, el caso es que eran, lo que íbamos a poner eran grupos, pues al final, o grupos formados exclusivamente por chicas, o que la voz cantante, o que lo que te recuerda en cuanto... O que la que afinaba las guitarras fuese tía. O la estilista, o la peluquera, o quien fuese. O a quien se tiraban. Y pues eso, hemos empezado con... Bueno, no hemos empezado nada, porque es que vamos a presentar a nuestra invitada que hemos traído. Nuestra segunda, nuestra tercera, o algo de eso. ¿No? Sí. Tercer invitado ya. Sí. Es que este verano vamos a tener muchos invitados. Lo tengo ya planeado. ¿Sí o qué? Yo no tengo ninguno en mente. Hombre, yo tengo dos. El otro día hablé con Elvis y me dijeron no. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Waku. ¿Qué tal, Waku? ¿Cómo estás? Buenas tardes, David. Wakuna Ravis. Wakuna Ravis. Hola, Wa. Que, pues eso, ¿qué tienes que contarnos? ¿Qué nos has traído? Pues hemos empezado con la Bikini Kill, que hoy las mujeres se apoderan de Toledo Rocking Show. Y, hostia, qué periodística. Y nadie mejor para empezar la invasión que Bikini Kill, que son las tías, pues eso, bastante feministas. Bikini Asesino, a mí me recuerda a un gilipollas que había en Toledo que hizo una canción llamada Minifaldas Asesina. Qué bien. Bueno, pues las Bikini Kill tienen un estilo casi propio, que se denomina... ¿Cómo se denomina? Droid... Riot Girl. Pero ese es simplemente una etiqueta de todos estos grupos de finales de los 80, principios de los 90, de pues como cercanos a los grunge, que pues que eran ¿así de, o qué? De no, chica. Pero, claro, es que el estilo este de... ¿Cómo? Riot Girl. Pero es que es sin I, o sea que es... Sí, pero es una... Bueno, pues es la típica de esta chica fuerte, ¿no? El Riot Girl es eso, el rollo feminista, o sea, como hasta vale, lo político. Sí, sigue hablando así de alto. Vale. Pues eso, es un grupo de punk, se consideran punk, es un rollo así como indie. ¿Es indie, en serio? Grunge, tirando grunge incluso. Tenían relaciones con... Es que era lo que no me gustaba de la guitarra, te lo juro. Sonaba demasiado Nirvana, ¿eh? Pero es que en los 90 no tienes otra cosa, tío. No, pero en serio, cuando te he dicho que no, lo que no me molaba era la guitarra, era porque me... O sea, ahora que lo dices, me suena a Nirvana, tío. Claro, o sea, tío. Me suena esa guitarra. Es que este grupo tenía contacto con Nirvana directamente. Más, la anécdota más famosa es que la cantante de este grupo inspiró a Kurt Cobain para hacer la de Smell Like Teen Spirit. ¿Y cuál es esa? Hola, coño. Hola. Na, na, na, na, China. Pues no sé. Joder, tío, la conocen todos los chavalines, llevan la pulserita Nirvana porque han escuchado esa canción. Si no te digo yo que no, coño, si yo lo que te estoy diciendo es que Nirvana da asco. O sea, Nirvana y toda su chuma de los 90, o sea, me da igual, como por ejemplo los... Bueno. ¿Los Emma Sembangis no son de esa época? Sí, pero eso no los he escuchado. El caso yo es tampoco, que... Pero... Porque hay un calvo de... Son horribles. Bueno, volvamos a Toledo Rocking Show. Joder, con la directora. Es la canción pues habla de, en plan, yo creo que lo que habla es, que lo estuvimos hablando David y yo, de una chica rebelde. En plan, sí, no, pero en plan que tú vives en un pueblo, un barrio, lo que sea, y tú ves a alguien que es más mayor y que va con sus pintas y empiezas a admirarle. Tú tienes 12, 13 años y dices, joder, cómo mola. Pues esto es una chica que ve a otra, ve a la chica punk del barrio y dice, jolín, yo quiero ser como ella. Quiero ser su mejor amiga. ¿Nos ha pasado eso? ¿Pero hablar realmente de eso? Sí. Está guay. ¿Nos ha pasado eso a vosotros? Seguro. Hombre, yo en el instituto me acuerdo de decir, hostia, esta gente qué guay, no sé qué, y después con los años seguían teniendo la misma diferencia de edad que yo, pero decía que gilipollas. Cuidado si no tenía la misma diferencia de edad que tú. Cuidado si te habían, tú sí la habías adelantado. Que a mí me pasó, pero, o sea, a ver, me pasó, pero no me pasó. O sea, yo me acuerdo que el primer año de instituto yo no tenía chupa todavía y había un tío que sí tenía chupa y me quedaba embobado mirándole siempre. Claro. Pero que me refiero. Le echaba betuna ahí a la chupa para que estuviese brillante. Yo me imaginaba que sí, además el tío iba a educación física con chupa y todo, era impresionante. Ah, ¿sí? Con chándal y chupa. Y de hecho, yo aprendí de él porque ya desde entonces no volví a hacer educación física. Artur, ¿te has traído el chándal? No. Los heavies vamos en chupa, ¿sabes? Y ya siempre era chupa y chupa y chupa, ¿sabes? Pero que no, o sea, que me refiero que me pasó, pero que, a ver, o sea, que no como un descubrimiento para mí, que yo sabía que yo quería tener una chupa y todo eso, ¿sabes? Que lo único que pasa es que no había tenido dinero para comprármela. ¿Sabes lo que tengo que decir? Que no fue en plan, Dios, cómo mola ese tío con pinta, no sé qué, oh, a mí me flipa, me ha inspirado, voy a ser como él. No, o sea, que yo era como él, lo que pasa es que incluso más sabio, aunque mucho más pequeño, pero que lo que me pasaba era que eso, que no tenía dinero, ¿sabes? O sea, que me ha pasado, pero no me ha pasado. ¿Qué nos toca, guau? Bueno, chicos, pues eso. Esto era Bikini Kill, grupo estadounidense de punk de los 90, y ahora vamos. ¿Cómo con... Me encanta. Muy es bien, que no he dicho que eran estadounidenses. Y eso ahora siempre seguimos... es importante. Ves si fuesen de, no sé, de Irak. De México. ¿Sabes? Bueno, pues ahora seguimos con estadounidenses un poco más famosas, a mi parecer, las Runaways. ¿Y qué tema es? Joder, guau, qué bien. I love playing with fire. Your magic. Pues estas eran las Runaways con I Love Playing With Fire. Un temazo. La verdad, yo me enamoré de las Runaways con esta canción. Yo primero escuché la de Cherry Bomb, que es la, es como el hit, es la más famosa, y dije, bueno, este grupo... Pero eso también mola un huevo. Sí, mola, pero piensas, bueno, pero puede ser pop luego, ¿sabes? No sé, eran como, no me las acababa de tomar en serio, pero escuché I Love Playing With Fire y digo, estas tías hacen rock and roll. Y ya me enganché. Hombre, está claro que esta gente en su momento eran un producto para... Hombre, un producto, consumo. Pero no sé, ellas lo sentían, yo lo veo, ah, así, supuesto, yo qué sé, pero vamos, eran unas cracks, coño, qué verdad. Pero vamos a ver, David Bisbal también lo siente bastante, incluso yo. Se supone que a estas tías les manejaba Kim Fowley, no sé si lo he dicho bien. Kim Fowley. Fowley, que es un tío que hacía música antes, que el otro día lo encontré en un recopilatorio de garaje. Sí, sí, sí. Y nada, se supone que ese tío se aprovechaba de ellas. ¿Qué te parece Lita Ford en solitario? Bueno, no me he puesto a escucharlo mucho, pero un poco hortera. Sí, pues me flipa. Sí, bueno, yo qué sé. Luego, eso, a las que les salió mejor la jugada cuando se separaron fue eso, a Lita Ford y sobre todo a Joan Jett. Hombre, Joan Jett era una puta basura en solitario. Sí, bueno, pero mira. De hecho, a mí solo me gusta una versión de Gary Glitter que hace ella. Que suena guay porque es en los 80, o sea, es como escuchar a Gary Glitter, pero en los 80. Entonces, bueno, es como tío, que pero quien más la cagó fue Cherry Curry. Que se puso a hacer un dúo con su hermana. ¿Y en qué día? Es un puto asco, tenéis que ver. ¿Más que la otra, que Joan Jett? Sí, yo qué sé, porque Joan Jett, no sé. A mí me mola más lo de Joan Jett que lo de Cherry Curry, en serio. Pero bueno, yo qué sé, ¿qué decir de las Runaways? Pues eso, que es un grupo de los 70. Y yo qué sé, nuestros radio oyentes a lo mejor no saben de las Runaways. Joder, nuestros radio oyentes ya se han metido en el programa. porque hay Sabad, que si no, madre mía. Era que nos hemos librado. Joder, eso la mierda. Está guay, está guay. Es el primer invitado que tenemos que realmente se mete en el papel de Toledo Rocking Show y que habla mejor que nosotros. Lo sigue, guau. Pero por si la convalida luego en la carrera o algo. Sí, yo creo que es por ponerlo en el currículum, nada más. Pues claro, no es lo mismo presentarse sin Toledo Rocking Show en el currículum que presentarse con Toledo Rocking Show en el currículum. Hombre. Se ha jodido. Lo siguiente ya sabes lo que te toca. Pues, yo qué sé, pues tocar el cielo. Yo lo pienso poner. Yo me sé de una persona que también tiene un programa de radio que lo pone en el currículum y yo también lo voy a poner. ¿Ah, sí? Qué putada que yo vaya a ser empresario desde el principio. Para ponerlo yo también, tío. Bueno, pues hazte un currículum simplemente para enseñarlo. Para ponerlo en la pared, como licenciado en... Bueno, sí, son de los 70, guau. Efectivamente, no te has equivocado. A primera vista sí, un poquito. Y se vestían con monos de colores. Sí, porque era la moda de David Bowie, era en plan... Cada una tenía su ídolo. Y la líder, bueno, Cherry Curry, la cantante, su ídolo era David Bowie. Y el ídolo de Joan Jett era esta, Suzy 4. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y Lita Ford, yo qué sé, pues a Hugo C. Osborne o algo así, no sé. Yo a Suzy 4 la llamo la novia de América. Y eso que realmente se puede decir que no es ni americana, ni inglesa, ni nada. A día de hoy vive en Alemania, pero bueno. Ya dime. Chica que va a empezar a escuchar las Runaways, no veas la película. O si la veas, mírala con criterio, porque si es la una veas, puta no, mierda. Si la ves. Es que es inglés y no entiendo nada. Ah, eso. Si la ves, no. Bueno. Yo la peli no la he visto, pero yo me imagino que será el coñazo máximo. A diferencia. Hombre, coñazo, no, tiene que ser lo típico que te mueres de rabia ahí. De... Sí, que. O sea, que de esto que te da como que quieres pegar a alguien, ¿sabes? Porque están menospreciando el nombre del cantante. Se han puesto a las dos actrices adolescentes de reparto a liarse y ya está. Y se supone que está sacado las memorias de Cherry Curry, pero vamos, que no os fíes. Pues hombre, yo me imagino que caca. Sí. Yo me imagino... Vosotras escuchad los discos y ya pues está. Yo me imagino que siendo famosas. Eso están pensando las chicas que escuchan todo lo que dicen. Siendo famosas, yo lo veo totalmente normal que estuviesen liando con cinco tíos cada día. No, liándose entre ellas. Ah, ¿entre ellas? Sí, es que yo que sé, a Cherry Curry esta pues también se le pegó de Bowie la bisexualidad. Pero ¿qué me estás contando si Bowie ni siquiera era bisexual? Ah, abre, bueno, pues favor. Eso lo dice, a ver... Bowie dijo, tengo que triunfar, se arruinó con el primer disco. Bueno, no triunfó nada. Y dijo, bueno, pues ya está, digo en los medios que soy marica. Y ya está, pero luego no era marica, ¿sabes? Que yo no digo que no haya experimentado con ciertos errores en su vida. Yo digo que no era bisexual. De hecho, luego ya no, o sea, no hubo ningún escándalo sexual. Bueno, ningún... fuese de pega o no, pues eso. Cherry quiso seguir sus... Y claro, como a la pasos. Cherry esta le molaba a Bowie, pues dijeron luego las demás, vale, me liaré contigo. O sea, que es acojonante. Bueno, ¿Qué más? Toledo Rocking Show electrocutando las ondas desde el corazón de la ciudad. ¿Tío? Bueno, pues... Es que pensaba que lo ibas a decir, pues, coño, si no lo dices tú, pues lo tendré que decir yo, ¿no? Toledo Rocking Show electrocutando las ondas del corazón de la ciudad y esta vez con voz de fémina. Dime, guá. Pues eso, salimos con de... rock de chica. ¿Me dejáis hablar? Rock de chica. No, como es rock con chica. Rock con chica, lo de Santa, sí. Dime. Salimos de Estados Unidos para ir a mi tierra, Inglaterra, con el New Wave y eso, grupos de chicas íntegros, todas son chicas y eso, empezamos con salvo los que componían las canciones, con Rock Goddess, que es un grupazo. ¿Y cómo se llama? Rock Goddess con My Angel. Señores y señoras, un día la mujer decidió salir de la cocina y hacer heavy metal y salió esto. Joder. Entonces, ¿qué es Guts en realidad, no? Guts, yo qué sé. No, es Goddess, yo qué bueno, sé. El caso, sí, pronuncia Guts. Lo que hay que decir de este grupo es que esta canción es la hostia, pero es como la típica canción, la pegadiza, la... yo qué sé, la comercial, para que eso, para que empieces a escucharlo de verdad y luego las canciones, o sea... son como distintas, más completas. Y si escuchas las demás canciones es como, joder, este grupo es la hostia. Pues a mí también flipa esta canción. No, tío. No flipa, pero es que luego ves las otras y flipas aún más. Nada, es un temazo, es un temazo. Además que se ve que es una banda que te caga, ¿sabes? Y yo no sé, ¿esto qué dices, que son de Inglaterra? Sí, son... Claro, o sea, es que esta peña entonces, pues de la época de la New Wave y todo el rollo, sí, inicio de los 80, la New Wave... o British Heavy Metal. De hecho, es que luego en el medio de los 80 yo creo que ya no llega a ver ninguna banda así. Tampoco entiendo mucho, tía, no, es pero... que esto es muy principio de los 80. No, pero suena que te cagas. Además suena heavy puro. O sea, no, no suena heavy nada. Suena heavy. Suena a heavy de quilates, en serio. Suena heavy. Fue terriblemente bueno. Me flipa, me flipa. Un descubrimiento. Yo qué sé, no se sabe mucho de este grupo, por lo menos no he sido muy buena investigando. No sé, no, creo que tiene. Sí, tiene cosas. Tú busca, tiene más de un disco. Te iba a decir mierda. Incluso tiene. Cuanto menos, mejor. O sea, tiene más de un videoclip por ahí, pero bueno. O sea, qué guay. Y yo qué sé, una curiosidad. Una banda que tiene videoclip y que no se sepa mucho de ella, hostias. Pues entonces es que yo no investigo nada. Pero seguramente, porque yo creo que esta sí que la han conocido. Tiene más de un disco y tienen videoclips. No, hombre, en su día no, pero a día de hoy también. O sea, seguramente ahora serán más conocidas que antes. Eso te iba a decir, si luego siempre vas a lo mismo. O sea, al final luego las cosas cogen más renombre con el tiempo por los imbéciles de la gente que quiere mitificar. Porque es que además son gente que quiere mitificar y no comprende, ¿sabes? Es como, por ejemplo, la gente que le enseñas una banda de heavy de los 80, una sola, ¿eh? Y lo lleva a la gloria por el hecho de ser de los 80, ¿sabes? Y a lo mejor ni le gusta, o a lo mejor ni, ¿sabes? Como pasa ahora mucho. Cuenta, ¿qué vas a decir de ellas? Así que la bajo, o por lo menos la primera. La bajo. El bajo mujer. El bajo mujer. La bajista. La bajista, vamos. No se puede decir el bajo, por sí, favor. Sois de los que dicen, sois de baterista, no batería, por favor. Hombre, pues claro que sí. A no ser que toque una tama que se dice tamista. Vale. ¿Entiendes? En el rock and roll siempre ha sido así y siempre lo será. Lo tendré en cuenta. Elvis lo dijo. A ver, la curiosidad es que la bajista, la primera, es la misma que luego tocaría en un grupo que se llama She, que yo no lo he escuchado, pero y que después tocará en Girl School, que es el grupo que vamos a poner ahora. ¿Y el grupo que se llama She? ¿Cómo se escribe? She, ella. Ah, She. No, She de S-H-E. Sí. ¿Y qué significa S-H-Y? Vergonzoso. ¿Vergonzoso? No. Vergonzosa de bien, vale. Bueno, pues ahora vamos a poner a las Girl School. Ya después os hablo de ellas. Take It All Away. Away. Ahí estaban las Girls School con Take It All Away. Qué guay, tío. Y qué banda más buena, tío. Y qué feas eran. Eso sí. Hombre, alguna... Hombre, había una que tenía cuerpo modelo. No, hombre, molaba, molaba que en las portadas se dibujasen y eso, ahí como diciendo, no nos queda otra. Oye, tenían estilo, ¿eh? Yo he visto un par de fotos y son las más estilosas del mundo. Sí, antes que no tengan estilo, que no tuviesen dinero para comprarse unos pantalones. Hombre, de cuero si hay una en bonitos. Especial que era feísima, pero bueno, que le va a hacer a la mujer, son un grupazo, o sea, eso no se lo quita a nadie. Coño, pues echarla, por ejemplo, y meter a una que sea guapa. Sí, ¿no? Bueno, y así ejemplo. Salen grupos como... No, no se me ocurre. Con la 82. Pues a lo mejor sería una ventaja, no sé. Bueno, las Girls School, señores, esta canción fue precisamente la que hizo que Motorhead la fichara para llevarlas de gira con... ¿Pero cuántas con giras hizo? ¿50 con ella? Pues no sé, no sé, las llevó a una gira que yo sepa, que como no sé mucho de Motorhead no... Se las tiraba y todo en el camerino, ¿no? Pues no sé, eso ya es extraoficial. Es como, yo creo que es su primer hit, pero bueno. No, Miguel el Chapu... Sí, sí, sí, es su primer canción. ¿Sí? Sí. Pues suena potentísimo. Y está muy guay. Aunque a mí me mola mucho también la de... Es que no sabía si poner esta o la de Race with the Devil. Yo prefiero esta. Miguel el Chapu vio... No sé si en País Vasco o algo de eso. ¿Quién es Miguel el Chapu? Miguel el Chapu. Ah, estas también son de la New Wave. Ah, ya lo he dicho antes. Sí. ¿Qué Miguel el Chapu, tío? ¿Cómo es Miguel el Chapu? El que conozco yo, Miguel. Sí, Miguel. Ese es el Chapu, ¿no? El Chapu. Ese estuvo en un festival en los 80 de que estaban de cabeza de cartel Motorhead y que la, esta era, el tronero era Girls School. Lo vio el... Joder. Sí, sí, vio un mogollón de peña. De hecho, me enseñó las camisetas que se compraba allí, de la típica camiseta de la gira o la camiseta del festival, ¿sabes? Tiene un mogollón de camisetas de esas de... Y me acuerdo que por eso me ha llamado la atención que diga eso, guap, porque... No sé si es que la gira sería una sola gira por todo el mundo o solamente una gira por España o qué, pero estaba en la Girls School troneando a... Que me regalé la camiseta. Tiene mogollón y a mí me quiso regalar una de Manowar y dije, Manowar me da asco. Y casi les inflamos los Twisteds y yo. No, esto es como un equipo de fútbol, ¿sabes? Los Twisteds es como casi les inflamos. O Motley Crue y Guns N' Roses. Claro. ¿Sí o qué? Eso también se... No sé si pegaron a Axl Rose, el guitarrista de Guns N' Roses y Vince Neil. Pero ganó Molly, ¿no? Y después Vince Neil le dijo de... Tuve una trifulca o algo así. Después Vince Neil dijo de quedar, igual que en plan Twisted Sister, en no sé qué sitio del paseo marítimo de Los Ángeles, y no se presentaron los Guns N' Roses. Joder, es que bien elijo yo las bandas, ¿eh? Es que ya por la música ya sabes quién no se va a presentar. Sí, es que es alucinante. Es que ¿cómo se nota? La deshuevada total. Bueno, ¿a quién le toca ahora? Le toca a Toledo Rocking Show. Y a nuestros oyentes que nos llaman al 693-1428 pueden elegir también su canción, su gran éxito de su época. Repito, bueno, o sea, repito tú el número, David. No me acuerdo. Repítelo tú, que lo estamos... Nah, paso, si nuestros oyentes son muy listos. La mejor variedad musical en Toledo Rocking Show. Una hora ininterrumpida del mejor rock and roll internacional. Toledo Rocking Show. Toledo Rocking Show. Bueno, pues venga, te toca a ti, Artur, que... Bueno, venga, vamos a poner a una rubia. Que yo creo que nos ha puesto... Vamos a poner a Manowar ahora. A un puñado de cardos aquí. Ya es hora de que nos ponga de poner un pibón. A ver, yo he puesto buen rock and roll. Ahora tocan las caras bonitas. Claro, es importante. Venga, ¿y cuál es esa cara bonita? Porque hay dos caras bonitas aquí. Y una de ellas es súper cara bonita. Lo que pasa es que de cuerpo da asco, tío. Pero es la de después. Voy a poner a... Bueno, vamos a poner a Blondie con su tema más famoso, con Atomic, y luego hablamos un poco de ella. We'll be right back. Pues ahí estaba Blondie con Atomic. Bueno, pues como he dicho en el anterior corte, Blondie, que había tonteado con el punk y con la New Wave de finales y todo este rollo, también tonteó con la psicodelia, y como es en el caso de este disco, y lo hizo mejor que los Pink Floyd. ¿Esto es psicodelia? Tiene la influencia de la psicodelia. Tiras media hora con una misma cosa repetitiva, tal, los teclados, el sintetizador. Pero no es psicodelia, como tampoco era punk. Como tampoco era, no era nada. Como tampoco era pachanga, ¿sabes? O sea, Blondie se quedó entre medias para poder vender millones de discos. Deborah Harry. Y eso, o sea, y hacer de chica rebelde. Y poderse vestir de cuero y esas cosas. Pero no más. Pero que tiene muchos temazos muy buenos. Anatomic me parece un temazo impresionante. Además que a mí lo que pasa es que no es la canción en sí, sino lo que pasa por mi cabeza cuando escucho Atomic, tío, que es como una locura nuclear, tío. O sea, es como un... que todo se ha vuelto verde y que y que Chernóbil ha explotado otra vez o algo de eso. O sea, es como... ¿sabes? Joder, pues el día que escuchas Pink Floyd, tío, te vas a poner... Vas a volver loco. Vayamos conejos y abogados de la mano. Nada, no me gusta. No me gusta. Pero bueno, Blondie sí. El siguiente tema que voy a poner va a ser de la diosa más diosa de todas las diosas. La reina del glam. Susie 4. We'll be right back. Ahí estaba Suzy 4 con la conducción del diablo de la puerta vallada. ¿Y drive significa conducir un coche pintado de rojo? A ver, imbéciles, ¿no es lo mismo una puerta de una casa que una puerta de estas de una mansión? Ya, pero a todos se llama puerta. O puerta de mansión o puerta de casa. Soy súper esquemático los ingleses, guau. Bueno, el caso, falta palabras, parece pacos. El caso. Que Suzy 4 es la reina de todo el meollo femenino y de todo el meollo glam y de todo, porque es la rehostia. Es la mejor que ha habido hasta ahora. Nunca nadie la ha superado. Es impresionante. Si os escucháis los dos primeros discos y si los escucháis seguidos, o sea, la cara del primero, la cara B del primero, la cara A del segundo, la cara B del segundo, vuelta y vuelta como los filetes. No esperéis llegar al trabajo a tiempo. Es increíble, o sea, es increíble porque es como que él es canciones de rock and roll, versiones de Elvis, canciones de rock and roll, o sea, y todas buenas, chaval, y quieres conocerlas todas y no te da tiempo. Es una locura, es como cuando escuchas los dos primeros de Poison. Quieres memorizar tantas cosas a la vez y no puedes. No es recomendable si no estás acostumbrado al rock and roll. Porque como en Toledo Quiso ponemos tango. Aquí la gente que lo escucha ya porque le mueve el rock and roll. Bueno, vale, mira, ya me callo, ¿vale? Vale, cállate porque no has hecho más que mandar desde que has llegado. Cago en Dios. Tenías un jefe nada más, ahora tengo dos. Que bueno, ahora toca la sección del culebro. Bueno, la sección no, voy a poner dos canciones. Bueno, pues mini sección, es como un maxi. Lo primero que voy a poner es a Nicky y las Corvettes. Nicky y las Corvettes, es impresionante, vaya nombre. Grupo de rock and roll, muy influenciado por los 50 y también por el rollo así popero de los 60. Y pues que es un grupo no muy conocido de todo el rollo este del primer punk americano del 77 y todo eso. Solo que estas pues hacen su sonido propio ahí súper de mascar chicle, ¿sabes? Lo que te digo. ¿Son americanas? Sí. Claro. Y pues eso, que... ¿Para qué voy a decir cosas? Que es que no tengo nada que decir porque no tengo ni puta idea. Porque tampoco... Estaban buenas. Pudiendo escuchar... bueno, yo qué sé. No sé, es que las fotos no... ¿Fumaban Winston American Golden? Sí, eso sí. Sí. Estaban buenas. Nicky las Corvettes con Girls Like Me. Ah, yep. 1, 2, 3, 4. Hot off the press, I got the news. The time is right, we just can't lose. I can't tell you're blowing away. You know I esas eran Iggy las Corvettes con Girls Like Me. Sí, sí, sí, y un flip de Corvettes, ¿eh? Ojalá hubiese más chicas como ellas, sí. Por lo menos en Toledo, o en Vargas también. O en Las Perdices. En Las Perdices, en Las Perdices también. O en Vargas. Hombre, en Vargas. Pero en Toledo, que en Toledo nos conformamos, joder, que... Y si comentáis ya, pues ya no... Toledo Rocking Show, el programa más escuchado de rock and roll de todo Toledo. Pero que nos comenten, si es que sabes por qué no nos comentan, porque es que no hay nadie que merezca la pena. Porque no hay nadie que lo escuche, primordialmente. Pero si da igual, si es que aunque lo hayan escuchado, si es que son gente que no va a escribir, pues no merecen la pena, si es que es así. Si es que realmente, si son gente como tú, que hubieses descubierto este programa... Aunque tú solo tú lo hubieses escuchado una vez, o simplemente hubieses visto la página y hubieses escrito. Pero vamos a ver, tú eres un tío, o sea, tú por ejemplo, Artur, o sea, no voy a hablar como nosotros porque ya es como no sé, está el programa. Pero tú por ejemplo eres un tío que ha investigado en el rock and roll, ¿no? Y la gente ahí, la gente que no que va de rockera o no va de rockera directamente y te ve así, que controlas, tío, esa gente como que siempre guarda las distancias, ¿no? Es como, hostia, pues, como eso que me contaste el otro día de no sé quién que te dijo, sí. Es que yo escucho Pum, pero no del que... Como en plan claudicando, sí, sí, como diciendo, sí, venga, sí. Yo escucho Pum, pero no te va a gustar. Y así a ti. No te metes conmigo. Sí, o sea, esa gente que piensa en plan, bueno, esta gente pues como... No sé qué. Pero que. Yo no lo veo tan raro el investigar sobre esto. El que si te gusta el rock and roll de verdad, pues joder, pues. Pero escucha rock and roll básicamente. Sí, o sea, no escuches un sucedáneo, ¿sabes? No tener que ser los putos bichos raros del mundo simplemente por tener la inquietud de escuchar música. Efectivamente. Muy bien dicho, muy bien. Hostia. Dicho. Sí, señor, sí, señor. Tírame toda la ceniza y espárcemela bien. Luego písala, escúpela para que se quede bien fija al suelo. Bien, bien. Guau, se ha terminado tu sección, pero puedes seguir hablando. Ya, pero... Sí. Vale, no le interesa. ¿Me regañáis cada vez que hablo? No, tía, solamente cuando das órdenes. Vale, ya no veo. No respires, no sé qué, tía. Es coña, guau, coño, estamos de cachondeo, ¿sabes? Nos estamos pasando bien esas cosas. ¿Qué tienes que decir de las Corvettes que has dicho entre canción y canción? Que molan. No. No has dicho eso, amiguita. Jovencita, ahora dicen la verdad. Pues que la voz me parece un poco apagada. No, cariño, no. Wakuna S. Johnson, ven aquí ahora mismo a la cocina que quiero hablar contigo. La voz es un flip y la línea de voz también. A mí me flipa. Y además que tiene ahí un delay en la voz que la hace más cincuentero, setentero raro, que me flipa. Me flipa. Oh. O sea, me flipa. Y la composición de la guitarra es impresionante. Es un riff que flipas. Esto es como de los... No sé si sacaron un disco. No, sacaron dos singles. Es que no sé exactamente. Pero sé que esto es del 81. Y esto creo que es un single. Que esta es la cara A. Y después tenían otra cara ya, B. Ya, pero esto que... no tiene producción de los 80. Para tener una producción de los 80, aunque esté de los 80, tienes que tener una producción cara, ¿sabes? Hombre, tenía la producción del punk del final de los 70. Claro, o sea, tiene una producción pues de los 70, ¿sabes? Pero en, ¿qué, a mí, yo escucho esto, si no me digas que es de los 80, yo te digo que es de los finales de los 70. En 1981, 1980 había... ¿Cuál serían los primeros discos de, con producción ochentera total? De producción ochentera total, pero vamos a ver, incluso a finales de los 70, en 78-79 ya había grupos como ABBA, o ese grupo que canta lo de el vídeo mató a la estrella en la radio. Video que... Sí. Todos estos grupos así como de pop y tal, esas ya eran producciones muy tochas, económicamente hablando, ¿sabes? Que ya tenían productores que estaban marcando la nueva época, ¿sabes? Pero lógicamente en el rock and roll no había productores caros todavía, ¿sabes? Por lo menos en el rock and roll que había en el momento, que era sobre todo el punk. ¿Vale? Y sobre todo en Inglaterra, que si eras heavy, no, a no ser que te cortas las melenas, no te dejaban grabar, como a los Maiden. Pues las primeras producciones fueron esas, producciones muy caras, producciones muy hechas para vender millones y millones de copias, ¿sabes? O sea que no era a lo mejor una banda como la que acabamos de escuchar, ¿sabes? Que les llegaba un productor y le decía, nada, ahora lo que se lleva es esto y mola esto, tal. Nada, eso era para los famosos. Y luego ya pues se pluralizó y se generalizó y llegó un momento en el que incluso el estudio más barato te podía hacer una producción de reverberación tremenda en la batería y en la voz, ¿sabes? Y con un delay en la guitarra impresionante. Pero que ya era porque se había todo como más popularizado, ¿no? Se había hecho común y que era así como lo tenías que hacer, porque incluso tú grababas un disco y dabas por hecho que tenía que sonar así, porque era la época, por lo que fuese. Pero que en un principio, esta, en la producción ochentera no la tenían el tío ochentero por ser ochentero, no, el tío ochentero que estaba enfocado a un público masivo, ¿sabes? No. O sea, como todas las producciones realmente, o sea, las producciones en un principio empiezan por los grandes, ¿sabes? Por así decirlo. Cuando digo grandes siempre suelo hablar de mierda, por ejemplo, Madonna y cosas así. Madonna ya a finales de los 70 ya tenía una producción súper ochentera, ¿sabes? Madonna empieza sonando ochentero y empezó en los 70, ¿sabes? Y si lo escuchas eres marica. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar con el Toledo Rocking Show de hoy. Toledo Rocking Show ha electrocutado las ondas del corazón de la ciudad una vez más con voces de tías. Voy a acabar con un grupo que se llama Rough Cut, que se pronuncia Rough Cut. Sí, tío, porque vaya tela. Grupo del 1981 de los Estados Unidos, del cual no he encontrado apenas información. Y pues eso que tenemos un mogollón de libros. Pues sí, en los listados del rock and roll no hemos escuchado nada. Y he bajado al bar, he hablado con los dioses del metal. Y no. Con los pregoneros eso, del metal. Busco y no encuentro lo que yo quiero contar. ¿Cómo haría tener un bar y eso, joder, tío? ¿Qué rollo? Me quedas estancado. No sé de qué hablar. Venga, pregonero del metal. Decime de qué hablo. ¿Qué pasa? Pues, tío, muy fácil, tío. Ahora mismo hay un conflicto armado en Libia. Creo que te puede interesar. Míratelo. Bueno, pues vamos, voy a despedir a nuestra invitada, si te parece, Arthur. Sí. Muchísimas gracias por asistir al programa. De nada, hombre. Y por habernos ilustrado con estos grupos de rock and roll femenino. Y por haberle hecho gratis, porque Joan Jett dijo que venía si le pagábamos el avión. Y a ver si tarde o temprano nos tenemos el privilegio de escuchar en Toledo Rocking Show en primicia los temas que sé que por ahí está grabando o intenta grabar. No varíe la radiofrecuencia de su transistor, porque esto no es la red social, el único reality está en la calle, y esto, amigos y amigas toledanos, es Toledo Rocking Show. Muy buenas tardes, noches, Wakuna, muy buenas tardes, Arthur. Acabamos con Rough Cut, con Danger Boy. Buenas noches, mi ciudad. Adiós. I got a vibe, pretty curvy. That boy is a danger boy. I'm on.